la vida se encuentra cerquita de Dios. Su llanto se escuchó en la radio, el recuerdo en la gente quedó, pidiendo justicia, pidiendo justicia. Pidiendo justicia, pidiendo justicia.